atrapando, tu amor me fue robando mis noches y mis días. Tu amor de contrabando, tu amor se fue alejando, tú nunca fuiste mía. Y hoy desperté del sueño, volviste con tu dueño, tu ingenuo amante fui. Mi vida es un infierno, curas de amor eterno y todo, todo te creí. Mi vida es un infierno, lo veo y no lo creo, ¿cómo vivir sin ti? Mi vida es un infierno, curas de amor eterno y todo, todo te lo di. Mi vida es un infierno, me llevo tu recuerdo, no tengo a dónde ir. Tu amor me fue robando mis noches y mis días. Tu amor de contrabando, tu amor se fue alejando, tú nunca fuiste mía. Hoy desperté del sueño, volviste con tu dueño, tu ingenuo amante fui. Mi vida es un infierno, curas de amor eterno y todo, todo te creí. Mi vida es un infierno, lo veo y no lo creo, ¿cómo vivir sin ti? Mi vida es un infierno, curas de amor eterno y todo, todo te lo di. Mi vida es un infierno, me llevo tu recuerdo, no tengo a dónde ir. Mi vida es un infierno. No tengo a dónde ir. Mi vida es un infierno.